Cuando tú has visto joyas que mis dedos cubren, si aquí trabajamos hasta con las garras, pero sin mugre, hermano. Dime pa' qué tú hablas de mí, sí. Yo soy el que te está representando a ti, fuera del país, donde nunca lo respetarán. No es que sean tan malos, sino es que nos dicen la verdad, ya. Me la dije de todos esos impostores que en vez de su realidad solamente muestran sus pezones. Por eso es que los llaman con mesobra. Pa' mí ustedes son peor que la puta, pues ella cobra. La historia comprueba que la humanidad, en vez de apoyar, busca matar, que lucha por un ideal. Y si no me crees a mí, pregunta tú a Luther King, Sócrates o el que murió en la cruz. Se creen rey porque tienen MySpace y 10 de sus mejores friends a diario les donan 100 plays. Ok, sigan viviendo de esas cifras. Yo no creo en números, pues mi talento no se rifa. Soy dispensa por decirte las cosas como es, pero es que al frente de mi casa es mierda que debo barrer. Si tú crees que es para ti, entonces para ti eso es lo que no dije tu nombre porque ni me lo sé. Mi respeto es para toda esa gente que tú apoya, aunque no le caigamos bien, porque saben que estamos alzando una bandera que llena a los venezolanos estén donde estén. Apenas con uso de razón de las esquinas de la pica. Mi lindo barrio donde la sangre salpica, agobiado por problemas que los adultos mortifican. Yo con 11 años viendo como los sueños se achican inmaduros. Hasta reggaetón pensé cantar esperando el dinero que supuestamente iba a llegar. Con el que luz vería, con el que ayudaría al don que en una bicicleta vendiendo helados me mantenía. Hoy en día hablan mal de mí a la ligera, como si me interesara, como si me conocieran, como si supieran mi nombre real, no Cancerbero. Yo no soy rapero, sino que sé rimar y soy sincero, pero al parecer eso no importa en estos tiempos en que pa' sonar en radio hay que cantar con otro acento o decir que eres violento, como por ejemplo esos populares raperos que están presos o muertos, señores. Déjeme decirle que les han mentido, que lo que hasta ahora han escuchado es mierda, poco cuerdo y sin sentido. Por eso siento que sigo elegido para quitar las máscaras de esos que en vez de música hacen ruido, porque he aprendido del fracaso. Yo no soy perfecto, men, yo soy lo que soy y apunta a coñazo para que venga un falso a discutir de mi humildad, de mi sinceridad, cuando mi lema ni menos ni más, más que un pacto en el que me propuse que crearía letras al mundo en base a lo poco que sé. Y así fue como descubrí que más vale un puño arriba que un puño de papeles. Con la cara de Simón Bolívar, mi fortuna es mi vida. Y hoy pocos dudan lo que diga el índigo, mejor conocido como el mata mentiras. Wannabes no captan que somos los prodigies, entrenemies que quieren competir real hip hopities. Hablando a la clara no somos del montón, dedicado también a los oyentes tras el telón, que en cada canción sube la mano a la ligera. Quizá por eso no hizo música bailable a la primera es que me da rechera que se crean número uno títeres que no mueven las neuronas, pero sí el culo. Algunos de ellos doblan temas en tarima, montan bailarinas mientras te dicen que asesinan. Si oyes bien sus beats, son casi casi reggaetón. Y si oyes bien su flow, son peores que Snoop Dogg o Lil Jon. Nah, come on, son. Ustedes son una falta de respeto a la gente verdad y a la forma de vivir en el gueto. De paso, ofende a los que se sacan cara por esto. Si temen al perro, no me vean, déjenlo quieto. Chaqueta, lentejuela, cadena, lente, ganillo. Poseguen la portada, cega, saca de zarcillo. Esa mierda no es hip hop, entiendan. De una vez por todas, que hay gente real, no toda. Son títeres de la moda, yo. Micrófonos, puños arriba, spray, vinilo, saliva, bombos, cajas, gente que te motiva a que sigan luchando contra esta epidemia de mentiras. Sé que muchos aspiran poder grabar con Yandel, yo solo aceptaría con que lleve eso menos menos, con cualquier aquel fiel a su filosofía y que demuestre que el hip hop no se ha muerto todavía. Trabajo 9 horas al día, una sola es para la comida. En 10 minutos como 50 para hacer poesía. Por la noche leo y oigo beats de Vito y Leo. Y el domingo voy a recho al techo a grabar lo que creo. Sigo sacando de o medio a los que me ven mal. Ninguna afronta, que rimando verdad soy un animal. Que me podrán callar de muerto y de pie sepultado, pero 10.000 canciones tergiversarán lo que he rimado. Con el micro amarillo, azul y rojo, 8 estrellas, mi pecho escrito. Si me maldice no me afecta porque estoy maldito. Por cierto, si el rap ha muerto, cállame, lo resucito. Yo is gang gang, once again. Con el micro amarillo, azul y rojo, 8 estrellas, mi pecho escrito. Si me maldice no me afecta porque estoy maldito. Por cierto, si el rap ha muerto, cállame, lo resucito. Yo is gang gang, NGVDC, yo is gang gang.